el colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Al Derecho y al Revés, programa del colectivo ProDH. Antes de comenzar, les invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como colectivo ProDH y en Twitter nos encuentran como @colectivoProDH. También pueden encontrar este, otros materiales y otros programas en nuestra página web www.prodh.org. Hoy dialogaremos sobre un tema que nos ha conmocionado como país. Este 23 de febrero, durante todo el día, vivimos 4 motines en cárceles que cobraron la vida de 79 personas, de lo que se ha contado hasta el momento. Los derechos humanos y la capacidad del Estado ecuatoriano para afrontar una crisis de este tipo, que involucra a grupos criminales organizados que se disputan el poder dentro y fuera de las cárceles, de las penitenciarías, está siendo cuestionado. Para conversar sobre este tema y poder analizar los posibles escenarios que se vendrán en el futuro, contamos con la presencia de Santiago Argüello, quien es abogado especialista en temas penitenciarios y quien ha trabajado de cerca el mejoramiento de la justicia penal. Santiago, bienvenido. Gracias, muy amable, Cristina. Encantado de recibirte. Muchísimas gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de conversar con nosotros. Y bueno, nos gustaría que antes de poder comentar este hecho de que sucedió el 23 de febrero, poder brindar a quienes nos están escuchando un contexto. ¿Cuál era la situación de las cárceles en Ecuador antes de este acontecimiento? A veces se contesta con mucha facilidad a temas complejos. Yo creo que no hay respuestas simples para problemas complejos. Y cada vez que te digan a ti que eso es facilito y que nomás hay que hacer tal cosa, no les crees, porque el tema es muchísimo más complejo de lo que parece. Y a mí me gusta siempre decir que el tema no es exclusivamente el tema de las cárceles, es el tema de la realización de la justicia. Eso es lo que manda la Constitución al artículo 169, nos envía a realizar la justicia. Desde nuestra perspectiva de derechos humanos, el derecho a la justicia y el derecho al debido proceso son dos elementos sustantivos de la perspectiva que tenemos en derechos humanos. Y lo que te quería decir es con muchísima modestia, porque ha sido un trabajo intenso de esta época pandémica. Yo respondo a la pregunta que tú me haces con 420 páginas, que es el total del libro que está en imprenta este momento, que se llama Criminología, insumos para la acción. Porque siempre se ha considerado que la criminología era como un elemento de conversación de cafetín y que no era absolutamente nada más. Pero desde nuestra perspectiva, nosotros confiamos en que se pueda generar política pública desde la criminología, política criminológica, que infiere una cantidad de temas, como por ejemplo el tema de la prevención del delito, el asunto de la seguridad ciudadana y el asunto sustantivo al cual yo le doy mucho relieve, del mejoramiento del sistema de justicia penal en su conjunto. Entonces, esta es la óptica de conjunto con la que yo respondo a los problemas. Ahora, me dices, hay un acontecimiento, y ese acontecimiento puede ser lo que dicen los técnicos, un analizador del conjunto. Es exacto decir eso, porque si algo ocurre, tiene que permitirte vislumbrar el conjunto. Y el conjunto es el pernicioso, el conjunto es el conjunto del sistema de justicia penal, del cual se le ha descolgado además al tema penitenciario. Cuando se habla del sistema penitenciario es como que fuera la fea del cuento, Y esa fea del cuento es la que a veces nos da muchas pistas de lo que está pasando en el sistema de conjunto, donde no hay políticas de Estado y donde cada vez más, con más horror, miramos que se nos fue de las manos el tema penitenciario. La gente que conoce, que entiende, que se ha sacrificado trabajando al interior de las cárceles, que conoce el ambiente. Yo he estado en creo que todas las cárceles del país, he estado en cárceles en Centroamérica y también en algunas en Europa, y creo que le di el suficiente tiempo para empezar a entender. Y como dice el Cortázar, dice algunas cosas, no más podemos asomarnos al entendimiento de la realidad carcelaria, o asomarnos, como en el caso de Cortázar, al tema de la locura. Es eso, es asomarse, es tener algunos elementos que te permitan establecer los mecanismos que puedes utilizar y cómo podrías eventualmente generar política pública para eso. Esto no es sino la punta del iceberg. El día de hoy ha habido nuevos conflictos y ya no son 79, son 81 muertos. Y esto es extremadamente grave, ¿no? O sea, cada vez que lo pienso, creo con toda sinceridad que el sistema penitenciario va de mal en peor y que ahora está a cargo de los policías, además. Con todo Eso es. esto, con todo esto que nos comentas, que es toda esta reacción en cadena, digamos, ¿no? Este sistema en conjunto que tú nos comentas, que, claro, es todo un conglomerado de cosas que hacen que este sistema penitenciario sea, tenga los problemas que tiene actualmente. Quisiera que analicemos el por qué todo este acontecimiento, toda esta crisis estalla justo en este momento. Sabemos que la disputa del poder de los grupos criminales organizados es la que manda dentro de las cárceles, de las penitenciarías, pero ¿por qué consideras tú que tal vez tenga alguna injerencia el proceso político en el que estamos viviendo? Tal vez en una tierra de nadie en el que todavía ni siquiera sabemos quién va a pasar a la segunda vuelta oficialmente. Fíjate que le escuché al presidente de la República y más o menos tú, sin citarle, estás hablando de esas coincidencias. Esas coincidencias pueden ser en efecto coincidencias, pero lo que alguien dice es que no son coincidencias. Entonces ahí cuando uno afirma tiene que probar. Y entonces a mí lo que me preocupa desde esa perspectiva es que cada vez que situamos un problema, los ecuatorianos tenemos la costumbre de mirar a otro lado o de referirnos a la base de Mante, para ser absolutamente claro. Y entonces, nunca tenemos esa actitud. Yo no la veo, al menos, yo quisiera cada día ser menos vanidoso y decir, a mí me pasa esto. Yo he hecho tal cosa, pero me falta mucho por avanzar. Ojalá algún gobierno dijera, yo hice esto y creo que me equivoqué. Yo creo que el gobierno de Lenín Moreno, y lo dije desde el primer día, y ahí fue cuando abandoné este barco de lo penitenciario, porque estaba metido ahí, en la mitad. Y yo abandoné el día en que el señor Moreno le entregó el sistema penitenciario a los policías, porque eso era contrario a los principios. No se debe encargar ni a policías ni a militares del sistema. Y desde nuestra perspectiva de derechos humanos tampoco podemos tolerar estas cosas. Y entonces yo me quedé sin trabajo, pero hice lo que tenía que hacer, yo me fui. Porque ahora se ha comprobado. Les dijimos en ese momento, ustedes están enfrentando un tema de inseguridad penitenciaria, que es la resultante de este conflicto, de estas cosas mal hechas, de estas cosas que se nos están yendo de las manos, de la falta de autoridad, de la falta de trabajo, de la falta de programas al interior del sistema penitenciario. ¿Y ustedes qué van a responder? Van a responder, es problema de inseguridad carcelaria. Este es el otro defecto, porque la inseguridad, entonces nos van a hablar de las disciplinas, del control, del agravamiento de las penas, de una serie de pendejadas que no entienden. Y entonces, perdón que soy un poco brusco al hablar, No te una preocupes. serie de cosas que no entienden. Y entonces, soslayamos, le quitamos el foco. Le había escrito aquí que le habíamos quitado el foco a la violencia extrema. Y entonces dejamos de lado y nos quedamos frescos frente al manejo institucional del sistema. Ya nos quedamos frescos, son otros los responsables, son otros los culpables, es otro gobierno. Esto es lo que me avergüenza a mí. Le quitamos el foco a los problemas para mirar a otro lado. Y entonces yo digo, no, el foco está puesto claramente en el sistema penitenciario y en lo que le recubre, que es el sistema de justicia penal, en las fallas del sistema de justicia penal, aunque el sistema penal no son solo jueces y fiscales, sino que tiene que ver con un montón de cosas que tienen que ver con la realización de la justicia como máxima. Yo me dediqué al tema carcelario y como me insultaban siempre y me decían que por qué me dedico a idioteces, entonces me llegué a dar cuenta que no estaba solo para el sistema carcelario, sino que yo era un trabajador de la justicia, como tenemos que ser todos los que defendemos derechos humanos, que soy un trabajador de la justicia, y con mayor modestia, inclusive un obrero de la justicia. Santiago, con este tema, me agrada mucho cómo hemos llegado a este punto porque hay otro tema que se disputa más en la opinión pública de la gente que está viendo desde lejos el problema de las cárceles, ¿sí? Es el tema de los derechos humanos. La realidad de las cárceles es muy fuerte y se disputa mucho el hecho de que las personas privadas de la libertad no tienen acceso a estos derechos fundamentales. ¿Qué hacer frente a este tema? ¿Cómo tomar Hace el tema de bastantes los derechos de las personas privadas de la libertad? años yo tuve que responderme a esa misma pregunta, y entonces, como lo que me gusta es escribir, entonces escribí un librito que le ha servido a mucha gente porque se llama Prisiones, Estado de la Cuestión. Y esas prisiones de Estado de la Cuestión tenía que ver con el reconocimiento de los derechos humanos. Cuando a mí me toca dar clases, yo les digo a mis estudiantes, ustedes tienen que leer del artículo 1, no al 400 no sé cuánto que tiene la Constitución, sino del 1 al 3. 1, 2 y 3. Porque si llegas al artículo 3, te das cuenta que la función primordial del Estado, lo dice la Constitución claramente, es respetar y hacer respetar los derechos humanos, en definitiva, los derechos que consagra esta Constitución, dice, son los derechos humanos, ¿qué otra cosa va a ser? Y entonces yo les digo a mis estudiantes, del 1 al 3 ustedes ya se saben la Constitución. Usted puede decir que trabaja en minas, pero antes respeta derechos humanos. Usted puede decir que es policía y que tiene que ver con la seguridad ciudadana, pero antes respeta derechos humanos, y así se escribió esta última constitución. Lo primero es la capacidad institucional del Estado de responder al ejercicio de nuestros derechos. Todo lo demás es subsecuente, todo lo demás es extraordinario, y puede seguir estudiando y leyendo, y teniendo por Biblia la Constitución del Estado, la Constitución de la República, pero del 1 al 3 ya te sabes de memoria que una cosa que no les, que les asombraba al principio cuando yo decía que el Estado, esto les enseño a mis estudiantes, el Estado existe para el cumplimiento de nuestros derechos. Y eso, esa es una nueva óptica, porque al principio nosotros también pensábamos que los derechos humanos eran como un discurso tangencial, que nos servía, que nos apoyaba, que nos... y después ya llegamos al tema de la exigibilidad de los derechos, y una maravilla de discursos. Pero un día llegamos a esta conclusión que no me querían entender cuando les decía, porque siempre el Estado servía para otras cosas, el bien común, cosas abstractas. Yo les decía, no, el Estado existe para la realización de nuestros derechos. Y ese es el sentido último que adquiere desde la perspectiva y la dinámica del movimiento universal de los derechos humanos, el derecho a la justicia y al debido proceso. ¿Cómo debería actuar el Estado frente a esto? Hasta el momento sabemos que sus acciones fueron un poco insuficientes, es algo de lo que hemos conversado y que, como ya nos comentaste, es un efecto en cadena, ¿no? El tema de que pongan a cargo a la Policía Nacional, todos estos temas que han ido desencadenando en que hoy vivamos una crisis. ¿Cómo sostener esta situación y cómo responder ante la violencia que se vive en las cárceles? En un estado, digamos, hipotético, ¿cómo debería responder el gobierno ante esto? Verás, cuando tú te pones frente al problema que tiene tu propio país, si tú dijeras que todo lo que tienes que hacer, por ejemplo, un candidato puede decir, me voy a dedicar a la inseguridad ciudadana, y eso es lo que voy a trabajar. Pues voy a condenar a estos, a aquellos, voy a aumentar las penas, voy a hacer esto. Se dedica exclusivamente al tema de la seguridad. Si lo hace muy bien, ¿tú crees que ha solucionado el problema del país? Inclusive haciéndolo muy bien. ¿Qué opinas? ¿Crees que con eso tenemos o será insuficiente? En realidad sería insuficiente porque habría otras necesidades que cubrir. ¿Claro? Están los niños que tienen desnutrición crónica y están las personas vulnerables o vulnerabilizadas por el sistema. Están una serie de otros temas. ¿Qué ha pasado en las cárceles? Que nosotros hemos creído equivocadamente que si nos dedicamos al tema de la inseguridad, solucionamos absolutamente todo. Y claro, en las cárceles podía ser importante esto de la seguridad. Y sigue siendo, pero no es lo único, porque si haces eso que crees que es lo único y le metes a la policía y le refuerzas con militares y les pones bombas o le haces lo que quiera, estás atendiendo el tema de la inseguridad. Pero el sistema penitenciario está basado en programas y en servicios. Y si no dispones de eso, que es lo que está ocurriendo actualmente, primero creas ciudades penitenciarias, ya no son centros penitenciarios. A mí que vengan y me digan, hágase cargo de este centrito con 10.000 presos. Yo les diría que se volvieron locos, yo no puedo hacerme cargo de... No es posible, no, es inmanejable hacerse cargo de una ciudad penitenciaria. Eso es lo que está pasando en Guayaquil. Ahora, en los grandes centros, ¿no? Ya te voy a decir cómo yo configuro ese esquema. Entonces, las respuestas tienen que ser dentro de la dinámica de la capacidad que tenemos de generar planes, programas y proyectos. Cosas que necesitamos poner al servicio de los que están presos. Eso es la una. Y la otra cosa que creen, también estoy un poco loco, es que le devolvamos las cárceles al sistema de justicia, porque son parte sustantiva del sistema de justicia. Y entonces, allí estamos llegando, digamos, a dos vectores que deben juntarse para hacer. Los programas y los servicios, a ti, eso les conté esta mañana a unos muchachos que me entrevistaron. Una ocasión fui a la cárcel de La Tacunga cuando tiraron a mitad del pueblo y de la ciudad. Y ¿para qué es esta cola gigante? Dices que les estamos haciendo atender la dentadura. ¿Usted le obliga a que las personas se atiendan la dentadura? ¿A usted alguien le obliga a ir al dentista? No, pero ellos son presos. Y entonces hay que ponerles en cola para que vayan al dentista. Y hay que ponerles en cola para que trabajen. Y hay que ponerles para que hagan esto o aquello. ¿Qué consigues tú con eso? Sino despersonalizar, incapacitar al individuo de tomar decisiones. ¿Cómo quieres a la salida del cumplimiento de la pena que esa persona sea una persona productiva, ágil, capacitada, digna de llevar una vida correcta? Si salen de las cárceles y parece que se les caen los muros encima de ellos, no saben ni cómo manejarse porque ya se acabó el régimen disciplinario y ya no se tiene que levantar a las 7, lavarse los dientes, ir a hacer esto, ir a trabajar, volver a jugar boli. No. Entonces, necesito más bien un programa y una capacidad y unos servicios a la disposición de los presos que les permitan tomar decisiones y que les permita, no que les rehabiliten, sino que se rehabiliten ellos mismos, porque eso, si ellos no quieren reintegrarse socialmente, no va a ocurrir nomás. Y no existe medicina, ni existe, como dicen, terapia, labor, no sé qué, no existe esas cosas. Existe la voluntad del individuo que un día hace clic y quiere. Yo le pregunté eso a un escritor famoso que estuvo en la cárcel en la primera, en uno de los libros de literatura suyos, Sánchez, tenía la foto con prontuario. Le pregunté, oye, ¿tú crees que existe alguna posibilidad de crear un programa, una cosa que le permita a la gente vivir como tú vives? Me dijo, no existe ninguna. El clic es individual, cada uno encuentra su camino. Que tú facilites, que crees el ambiente, que mejores las condiciones. ¿Qué condiciones tienes, pues, en las prisiones del Ecuador para mejorar tu vida, para aprender algún oficio, para todo lo que nosotros hace 40 años estudiamos el tema del trabajo en las cárceles? Yo escribí un libro sobre trabajo de prisioneros y todo lo que existía ya no existe. Y entonces hemos retrocedido y estamos en el fondo del pozo. Bueno, y ya un poco para finalizar, me gustaría que podamos hacer un pequeño análisis y conclusión de tal vez qué esperamos de cómo termina esta crisis en las penitenciarías. Digamos, el boom ya pasó. Ahora mucha gente está preocupada por qué se viene, por qué vamos a hacer. Con todas estas inconsistencias de las que hemos hablado, de la falta de programas, de la falta de responsabilidad frente a la seguridad de las personas, de falta de interés en la violencia dentro de las cárceles, ¿qué podemos esperar frente a una situación que se está trabajando así? Cuando tú dices la falta de esto, la falta de lo otro, yo pienso en que lo que siempre he dicho no es falta de presupuesto, sino de imaginación. Y la imaginación tiene que ver con establecer algo. Y ese algo solo se establece cuando tú Tú has sido preso cuando tú has estado dentro, cuando tienes la capacidad de entender los conflictos que están ahí. No solo el de la violencia, sino de, o la suma de otras violencias, ¿no es cierto? Que tú dices, y hay muy pocos trabajadores sociales en las cárceles. Las mujeres trabajadoras sociales eran las mejores que existían. Yo les adoro a esas mujeres que trabajaron conmigo en las cárceles. Les hago un altar de adoración para ellos, porque entraban y trabajaban en el fondo del pozo y sabían trabajar y sabían apoyar a esas personas que lo necesitaban. Pero si no existe eso, no tienes absolutamente nada. Todo lo que tú puedas idear como un modelito, porque eso nos gusta, un modelito que responda a tales condiciones y que nos permita ir hacia adelante. Todo lo que tú puedas hacer se ve frustrado porque no llega la gente, porque existe un modelo de corrupción que, por ejemplo, le da la libertad al jefe de los choneros y no al individuo que realmente lo merecía. Ese chonero sale en hombros de las cárceles porque es un líder, pues es un líder negativo, pero un líder. Entonces no se puede. Había alguien que era terrible, que había sufrido la cárcel muchos años y todo eso, y escribió un libro que se llamaba Prisiones, y decía al final de eso, no hay nada que hacer sin derrocarlas. Yo no creo tanto, pero definitivamente tenemos que derrocar esos viejos cánones mal concebidos de la existencia del sistema penitenciario. El sistema penitenciario no tiene más de 2 siglos y medio y que han hecho que estemos en esta situación. Pero lo malo es lo que enseña Foucault, que afuera también tenemos una suerte de carcelización, y esa carcelización tiene que ver con que no se respete la dignidad de las personas y de los pueblos, para utilizar la frase de nuestra organización, y que no haya la menor idea de lo que significa el respeto a los derechos humanos. Eso. ¿Hasta qué punto crees tú que se puede involucrar la sociedad civil para tratar de ayudar en la situación de las penitenciarías? Siempre es posible, siempre es posible. Pero tú, a título individual o alguna organización que tenga una voluntad y que no sea mal manejada como me ha ocurrido muchas veces, ¿no? Que yo he visto una vez un doctorcito que era famoso vino y me dijo, Santiago, es que yo quiero entrar con esta organización. Quiero rezar por los internos, quiero darles trabajo, quiero darles la posibilidad de relaciones internacionales, quiero talleres, quiero esto, quiero 17 cosas. Cuando yo estaba en las cárceles en Europa, una organización venía y decía, puntualmente quiero ayudarles a que trabajen con computadoras, nada más. Entonces, esto también de que sobremontamos una serie de cosas, puede sí. Y a ese sistema, yo le he dado en llamar, he escrito sobre el tema, le he dado en llamar participación social organizada. Esa participación social organizada que es buena para todo y que por desgracia en el gobierno de la Revolución Ciudadana se volvió un mito, una cosa que nosotros quisimos formalizar. No necesitamos formalizar eso. Necesitamos que tú y yo nos pongamos de acuerdo y empezamos a trabajar en las cárceles. Nosotros hemos trabajado en teatro, hemos hecho hasta poesía o hemos ayudado a la gente en sus problemas diarios, o hemos creado un taller o cosas así. Pero esa participación social organizada tiene también como que juntarse, que engranarse con el trabajo de la política pública del Estado y generar actividades de valor. Hace 2 años y medio empezaron estas cosas de que había que hacer un ejercicio, buscar el dinero, hacer una serie de cosas y la declaratoria de emergencia y todo eso. Desde ese momento la declaratoria de emergencia y todo estaba orientado un poco al tema de la seguridad. Capaz que es importante y necesario, pero todo lo que puedas hacer desde el punto de vista de la seguridad o de la inseguridad carcelaria no va a suplir nada de lo que necesitas hacer desde la perspectiva del trabajo al interior de las cárceles. Hay que buscar algo. Hay que someter el tema a un criterio más técnico, de mejor valor y más humano también. Entonces, esa sería mi pequeña contribución. Yo es que estoy proponiendo siempre, proponiendo. Y el libro que va a salir está lleno de propuestas y de cosas y de cuestiones que están desarrollando estas pequeñas ideas que hemos logrado conversar el día de hoy. Muchísimas gracias, Santiago, por acompañarnos, por conversar de este tema que, bueno, a pesar de ser tan amplio, todavía estamos a miras de ver cómo se va a solventar y qué pasará en el futuro para el tema de las penitenciarías. Esperamos Excelente. pronto tenerte nuevamente en este espacio y agradecemos a Radio de la Casa de la Cultura también por este espacio y a quienes nos escuchan. Yo soy Cris Gordón, nos estaremos viendo la siguiente semana. Que tengan todos y todas una linda tarde. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos.